salta, baila, besa, canta, anda y no llores, muerde. ¿Llevas sujetador? Pero sobre todo, que nada estropee ese plan tuyo llamado vida. Cuida el motor de tu vida. What's wrong with you? Never took off the Speedo. Big mistake. It is inside me.